motivo. Entonces, comenzamos con Bushido. Y el tema Rusa Rumana, que es uno de los tantos proyectos elaborados por el español Bumburi. Una producción que sale en 2004. Y el cuarto incluye a Carlos Ten, su arma de Elefantes y Amor, y su grupo de Cristo. Vamos a ver con mucho rock en español y con una temperatura actual ubicada en los 82 grados Fahrenheit. Seguimos con esto. Toda la noche vamos a estar dedicándoselo a esto. Thank you. Margarita Guerrero falleció el pasado viernes 11 de marzo. Ella era la líder vocalista del grupo Santa Sabina, grupo de Guadalajara, Jalisco. Y esta noche estaremos tocando en cada momento de determinado momento canciones del grupo Santa Sabina, liderados en la voz por Rita Guerrero, que en paz descanse. Soy de Venezuela, se llaman Los Gusanos. Thank you. con el grupo venezolano Los Gusanos. Join me each Friday for a full 2-hour buffet, 11 p.m. to 1 a.m. right here on KEOS 89.1 FM, College Station, Lyman. Gracias. politician and bragging. Zoe estará lanzando su MTV Unplugged este 22 de marzo. El mismo saldrá en versiones de CD y DVD. La producción se llevó a cabo en las instalaciones de los estudios Churubusco, ubicado en el Distrito Federal, lugar en el que se hicieron alrededor de los 150 seguidores del grupo mexicano. Se hizo acompañar por sus músicos en el escenario para interpretar algunos de sus temas más representativos, junto a un nuevo tema creado exclusivamente para esta ocasión especial. Con invitados especiales que colaboraron en la interpretación de algunos canciones, tanto fue el caso de los blondes de Hello Hijos, Adrián Dante, los de los Amazónicos y Choque, y además Enrique Bumburi. Y la banda mexicana Borban anunció que se separan. Luego de 13 años de carrera artística, el anuncio se realizó esta semana por medio de su vocalista Chalo, diciendo que Borban no va más y que la separación no se debe a presiones entre los integrantes. Y el negó que el trato siempre ha sido cordial, aunque dijo todo son experimentados. La agrupación dejó el disco de estudio. Esto es Bolo Bam. Bay College Station in Zion. KUS Community Radio is an all-volunteer, non-profit community radio station funded by our listeners, our underwriters, and the Arts Council of the Brazos Valley. Thanks to these underwriters for their continued support. Earth Art, Brazos Natural Foods, Stearns Design Build, Nevis Flowers, The Eagle, Comfort Suites University, Texas State Optical Bryan. If you or your business would like to support KUS and independent community radio through underwriting, send us a letter in care of underwriting, KUS, Post Office Box 78, College Station, Texas, 77841. You can also contact the station through our website at www.kus.org. Thanks for listening to KUS 89.1 FM. Web hosting for KUS is provided by Small Orange. Small Orange is a well-established company featuring internet web hosting and cloud server solutions since 2008. Small Orange prides itself on home-ground hosting. To find out more, you can visit their website at www.smallorange.com or email them at info@smallorange.com. fantastic. Turbo is your favorite from the hard rock and heavy metal band. Right here on KMOX, the Ice Castle is right. I think you guys are going to stuff from you. Thank you. your hopes and doubts, serve up your favors from the hard rock and heavy metal band. But you are carrying your way. The island has been set by a place that is the most important. Con los fabulosos Cadillacs, Lee Quinn from the Ghetto, terminamos el show de hoy. Espero saber de ustedes el próximo viernes a las 7. Esto ha sido Sonido Global. Yo les invito a KEOS, NM1 FM College Station, and Brian is speaking for the BBC News Network in about 40 seconds. Then at 9:06 off India, and 9:06 till 11, and then St. Patrick is coming with some heavy metal and hard rock in Iron Horse. Thank you.